Me recuerdo los tormentos que me causó una mujer. Pero a Cuba me marché, pero a Cuba yo marché. Fortuna sin esperanza ninguna, y en Cuba no encontré y encerré mi querer, y me quiso como ninguna. Tan solamente una estrella que alumbraba